altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, y el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Y diré yo a mi Dios, castillo mío, esperanza mía. Diré yo a mi Dios, castillo mío, esperanza mía. Ay, diré yo a mi Dios, castillo mío, esperanza mía. me estás amando. Yo siento que me estás queriendo. Yo sé que como tú no hay otro. Tu espíritu lo estoy sintiendo. Tu espíritu lo estoy sintiendo. Todo lo diste por mí. Por amor te entregaste a sufrir. Clavado fuiste por mí. Por amor, por amor, por amor, por amor. Tú, mi creador, tú, mi salvador, te estoy esperando. Ven, pronto ven, ven, pronto ven.